Son ya las 4 de la tarde con 21 minutos, escuchas la radio Nuevo Mundo desde Iquique a Punta Arenas, en Vallenar 96.7 del FM San Antonio, también todo el litoral central está conectado a esta hora en el 92.9 del FM, también iniciamos ya transmisiones por nuestro Facebook para quienes se quieran conectar por allí y mirarnos también como todos los días en nuestra página de Facebook que es Todo por la Tarde. Escuchamos el proyecto musical de I.O. Isidora O'Ryan, quien está en nuestro estudio ya para presentarnos sus canciones, su nuevo sencillo. También escuchábamos recién Padre Encantado. ¿Cómo estás, I.O.? Bienvenida a Radio Nuevo Mundo. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, también feliz de escucharte, conocer tu música, de encontrarnos con esta atmósfera, ¿no? Que ya se percibe claramente en esta primera canción que escuchamos, Padre Encantado, un tanto oscura, está en la fuerza de tu voz y también algunas sonoridades más electrónicas. Cuéntanos un poco cómo fuiste construyendo el estilo que estás mostrando el día de hoy. Bueno, yo soy chelista. ¿Ya? Estudié esa carrera y, claro, un instrumento clásico. Entonces entré a al Conservatorio de la Chile y entonces, claro, tengo un bagaje con el instrumento como asociado un poco a ese lenguaje. Entonces, cuando yo empecé a hacer las canciones, muchas bases fueron o origen como instrumento para crear fue el chelo. Entonces, claro, tiene una atmósfera ya desde ahí como orquestal, sí. Mucho trémolo, así atmosférico. Y luego trabajé con dos productores que ellos se encargaron, obviamente, de meterle ya lo más electrónico, que era la fusión que yo quería hacer. Como que quería que tuviera esa línea, entonces. Buenísimo. Ahí se fue armando en el fondo con la cabeza de los tres. ¿Y cómo fue el proceso para lanzarte a hacer este disco, ¿no? Que será tu primer disco para iniciar una carrera solista lejos del conservatorio. Claro, mira, yo tengo una banda también que se llama Los Tristes, hemos estado aquí antes ya, y yo me fui a vivir a Ecuador hace unos como 3 años más o menos. Estoy viviendo allá 2 años y medio. Entonces me vi fuera, lejos de mi banda, fuera de mi mundo, que conozco amigos músicos, etcétera. Entonces dije, bueno, voy a tener que empezar a armar mi cuento aquí. Voy a tener que empezar a armar mi proyecto, porque en verdad me gusta mucho hacer música. Entonces me vi con tiempo, en un lugar nuevo, con espacio, y dije, bueno, me arrimo a este proyecto. Y ahí empecé sola en mi casa a armar las canciones y todo. ¿Y qué pasó con Los Tristes? Los Tristes, ahí estamos súper. Estamos por sacar un segundo disco. Buenísimo, sí. Me gusta Los Tristes, su música y toda la energía que está detrás de Los Tristes, ¿no? Sí. En cuanto a emociones, sí. son bien ricos los lugares que tocan. Bueno, y en cuanto a eso mismo, ¿qué historias quieres contar tú en este disco? ¿Cuáles son las temáticas que exploras? ¿Qué quisiste decir? Mira, la verdad, yo creo que las canciones, son 8 canciones las que van en el disco. ¿Ya? Y es una especie de bitácora, se podría decir. Como ciertas experiencias estando afuera, lejos de tu familia, por así decirlo, en un lugar nuevo, algunas historias se iban haciendo inevitablemente canción, de alguna manera. Entonces hay temática más introspectiva, unas más esperanzadoras, unas más trágicas y de todo. Y obviamente todo en un margen bien fantasioso igual, como una atmósfera así, como de la montaña, las nubes, el paisaje estaba en Quito. Para mí fue un regalo a nivel de inspiración. Es increíble Quito, ¿eh? Me ha tocado estar allí también. Las nubes locura. Como que estuvieran al lado tuyo, sí. Las puedes tocar, sí, ¿no? Sí. Los cielos también, sí. Muy limpios, el aire, las calles, sí. Es bien mágica esa ciudad. Es mágica, sí, súper mágica. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Un disco que se llamará Ciénaga, ¿no? Sí. Cuéntanos también sobre la decisión de ese concepto. Bueno, a propósito de esta bitácora, es una especie de viaje, ¿verdad? Y la imagen más o menos es, a nivel conceptual, por supuesto, es de una mujer que viene cayendo por un río abajo hasta que llega finalmente a un puerto que sería esta ciénaga. Entonces es una mujer que llega averiada en algunos casos, pero no está muerta. ¿Ya? Entonces es una mujer que llegó a un puerto y todo lo que sale de ahí, como después de esta caída. Claro, la ciénaga, que significa lugar pantanoso, sí. ¿No? Es una imagen bien fuerte. Sí, es fuerte. Y bien natural también. Claro. De alguna forma bella. Claro, eso me gusta a mí de sacar los estigmas a veces a las cosas. Entonces puede ser algo que parece tétrico, algo para mí hermoso, o como resignificar las cosas. Así es, vamos a conocer la canción Naufragio. Cuéntanos qué hay detrás de ese tema. Naufragio es una canción dedicada a personas que quiero mucho y de las que me tuve que alejar en un momento. Entonces es una canción de amor, en verdad. Mira. Pero con un... sí, con una nostalgia. Pone la reflexión, ¿no? Porque el amor pesa la distancia, ¿no? Sí, sí, sí. Y en cuanto a la producción, ¿trabajaste aquí también con Fernando Milagros? Claro, la producción... en verdad invité al Fernando Milagros para que hiciéramos una colaboración. Entonces cantamos juntos y eso. Vamos a descubrir las voces de Fernando Milagros entonces. Buenísimo. Perfecto, genial. Vamos a conocer esta canción que se llama Naufragio, que es parte del primer disco de I.O., Isidora O'Ryan, que tendrá videoclip. ¿Estás trabajando en algún videoclip? Sí, el videoclip de Naufragio ¿ya? sale el 10. ¿El 10? Sí, en 10 una de mayo. Semana más, dirigida por Luciano Rubio, que es un tremendo director de videoclip. Sí. Y ya hay dos más que están en el canal de YouTube para que quienes quieran encontrarlo. El canal es i.o. Y ahí está el videoclip de Padre Encantado, el tema que escuchamos ahora, y de Será, que fue el segundo single. Lo vamos a estar conversando en un ratito más. Presenta entonces, Isidora, para todos nuestros auditores en todas nuestras plataformas, esta nueva canción. Los invito a escuchar Naufragio a todos los auditores. Espero que la disfruten. 10 días de andar cerró. A Ahí está la música de I.O. a esta hora en Radio Nuevo Mundo. Es Isidora quien nos presenta esta canción bellísima, Naufragio, en donde descubríamos también la voz de Fernando Milagros, quien aporta con su talento también en este sencillo que tendrá prontamente un videoclip. Pueden seguir en todas las plataformas a Isidora, también por supuesto en el Instagram, ¿no? Ahí está Isidora. I.O. Música. ¿Cómo? I.O. Música. I.O. Música. I.O. Música, perfecto. Sí. Y también en YouTube, como tú misma nos comentabas, tienes tu canal de YouTube con tus videos. Cuéntanos sobre eso también. Sí, el canal es i.o. Y ahí hay dos videos del primer single, Padre Encantado, y del segundo que se llama Será. Perfecto. Bueno, sorprendía esta canción por lo que ya adelantábamos hace un ratito, los instrumentos, la atmósfera. Tú me comentabas que tuvieron la oportunidad de grabar en la Universidad de Chile. También cuéntanos qué instrumentos aparecen en esta canción. ¿Cómo lograron esa atmósfera? Claro, como nos interesaba a nivel de producción que tuviera esta combinación entre lo más docto, por así decirlo, y lo electrónico, nos conseguimos una sala de percusión ahí en la Chile, donde están un montón de instrumentos. Entonces pudimos darnos el lujo en el fondo de grabar timbales, gran casa, campanas, tubulares, vibráfonos, metal, o sea, de todo. Sí, es muy apasionante escuchar de fondo esas percusiones y dudar, ¿qué será? ¿Es un bombo? ¿No es un bombo? Claro. Un sonido muy especial, ¿no? Sí, sí. Bueno, un lujo lo que se pudo hacer. Y recuerden que el próximo 10 de mayo ya se va a conocer este videoclip. ¿Qué nos puede adelantar del videoclip? ¿Dónde lo hicieron? En el norte. ¿En el norte? En el norte, sí. El viaje de una mujer. Ya, van a aparecer ese tipo de paisajes también en este videoclip. ¿Y qué hay en cuanto al show en vivo? Porque cuando tú me comentas todos los instrumentos, lo maravilloso que ha sido el trabajo de estudio, ¿cómo esto se puede percibir en vivo? ¿Han tenido ya la posibilidad de presentarse? Sí, nos hemos presentado ya dos veces, una vez en Valparaíso y el fin de semana pasado, el 26, una presentación aquí, la primera en Santiago. Y somos 6 en total, entonces yeah. Donde hay otra chelista, Maggie Rust, que es de Austria, una increíble persona y músico, y ella toca chelo y canta también. Entonces vamos las dos haciendo eso, y bajos, sinte, un fagotista también, percusión y guitarra. Mira, me encanta esta idea de los instrumentos que van nombrando, mucho muy más ligado a lo clásico, a lo docto. ¿Cómo también lo percibe el público? Los tipos de escenarios en los que se presentan y la relación del público con estos instrumentos y con la idea popular también que ofrecen. Mira, el concierto que dimos ahora, tuvimos súper buena recepción de parte del público. Es interesante tal vez esa mixtura que se da y funciona. O sea, claro, tú puedes diseñar algo en un disco, ¿verdad? Pero a la hora de tocarlo tal vez tienes que inventar algo totalmente diferente. Pero de alguna forma nos hemos preocupado de que suene súper parecido. Y desde ahí, claro, es interesante ver este mundo más de los sintes, porque, claro, somos 7. Chatarra es un ensamble del que yo también soy parte, que sería la banda. ¿Ya? Y que es en el fondo producciones de música electrónica y todo. Entonces está lleno de cables, así una locura, lleno de máquinas, de una rareza interesante también. Y eso, claro, con un instrumento así el 1700, una locura. Tremendo, debe ser toda una experiencia también disfrutar de la música de I.O. en vivo. Estoy acá en tu Instagram, I.O. Música, y me encuentro con un breve plan, un adelanto del videoclip de con Luciano Rubio, y está un increíble paisaje, un sol espléndido. Aprovecharon a Concho la bondad del norte, parece, ¿eh? Sí. Para el 10 entonces vamos a estar conociendo ese proyecto. Vamos a seguir escuchando tus canciones. Ya adelantábamos la canción Será, que les recomendamos a nuestros auditores. Pueden también descubrir su videoclip. Cuéntanos con quién trabajaron ese video. ¿Cuál fue la idea audiovisual con esta canción Será? Ahí está. Hay dos bailarines y actores que están dedicados más al buto. Álvaro Pizarro y Úrsula Campo. Y otra chica, una sobrina hermosa. Y la idea más o menos del video, no sé, a veces no me gusta mucho ser tan explícita, pero podría haber una especie de analogía con Alas del Deseo de Wim Wenders, como esta especie de personaje como de otra ángeles, por así decirlo, en este caso, que acompañan a las personas. Sí, como de otra dimensión, ¿no? De otra dimensión, son como unas entidades más o menos que te acompañan, que te escuchan, que te observan, pero están ahí, uno no se entera. ¿Y la lírica de Será tiene un poco que ver con eso? ¿De qué quisiste hablar? Será, si habla, es una canción dedicada al corazón. A un corazón herido, a un corazón que se siente solo. Y es que es como que viniera su entorno, los amigos o la naturaleza o tu sueño, uh-huh, a decirte como tranquilo, vaya a salir de esta y va a estar todo bien. Los diferentes entes que nos rodean, claro, ¿no? Que pueden ser desde espíritus hasta ángeles. Sí, hasta cualquier cosa, hasta, no sé, algo muy sencillo, un leer algo, como que todo te puede decir. Olores, algo, colores. Olores, recuerdos, la imaginación, como pensando en eso, ¿no? En una idea súper concreta, como. Pero más o menos de eso se trata. Entonces, mira, es como un consuelo hacia un corazón que está lastimado. Bonito concepto. Vamos a escuchar entonces Será. Es la música de I.O. hasta ahora en Radio Nuevo Mundo. Ahí te escucho, suenas y suenas sin parar, a veces bien débil después. Miedos que topan. Ahí escuchábamos a Io con Será, una muy bonita canción en donde su voz aparece con mayor presencia, ¿no? Cuéntanos un poco también sobre esas decisiones de cada una de las canciones en el proceso de producción. En algunas tu voz está un poco más escondida, mimetizada con la gran atmósfera, y aquí aparece más. Claro, sí, todas las canciones están muy bien pensadas a nivel de arreglo. Y claro, enfatizar que la produje con dos productores, con Andrés Abarzúa y Jim Hast, que son increíbles. ¿Capísimo? Sí, capísimo. Entonces se pensó mucho respecto a cómo suena la voz en cada tema, qué rol tiene la voz también, porque no siempre tiene que ir al frente, ¿cachai? A veces puede ir más atrás, empastar un poquito más con otras cosas. Y en esta es una de las canciones más acústicas, por así, más fogatera. Entonces, la voz tenía que tener tal vez por ahí un rol más presente, más obvio, menos filtro, así, claro, más limpia, ¿cachai? Más desnuda. Más desnuda, sí. Y a ti en general, en tu proyecto, ¿cuál es tu relación con la voz? Porque tú vienes del violonchelo, claro, un instrumento muy con mucha presencia, ¿no? Sí, que te puede escudar de alguna forma. ¿Cómo tú te vas relacionando con tu instrumento y también con tu voz? Mira, yo pensaría que el chelo lo siento más externo. Bueno, obvio, es externo y la voz uno la tiene aquí mismo, ¿no? Uh-huh. Pero con Los Tristes, con la banda que comentábamos antes, ahí me lancé a cantar. Porque siempre me ha gustado, pero obviamente para mí nomás y muy escondida. Uh-huh. Entonces ahí me atreví un poco más a cantar. Y aquí fue un gran proceso, en verdad, como grabar las voces. Jim me ayudó muchísimo con eso. Muy buen compañero y con muchas ideas para ayudarme en eso. Porque hay voces diversas tuyas también, ¿no? En otros temas anteriores estaba un poco más escondida, como decíamos, pero quizás más grave también. Acá está muy luminosa en esta última canción, Será. Aparece incluso lírica en algún momento. Claro, igual en general yo diría que mi voz puede darle ese contraste más luminoso a la música. Que hay veces, hay canciones más oscuras, más densas, a nivel armónicas también, como unas disonancias medio extrañas, pero la voz hace que se escape un poquito más a esto, más limpio, no sé, ¿cachai? Pero a esta luz que uno ve desde lo audiovisual también, ¿no? Porque revisando también el primer video de la primera canción que escuchábamos, Padre Encantado, hay una relación con la naturaleza que a mí me parece muy muy bonita y que encierra todo el concepto también, ¿no? Hojas, mucha agua también, y tu cuerpo jugando con ello. Sí, claro. Es bonita esa relación, ¿no? ¿Por qué apostar por lo natural también? Mira, con Luciano Rubio, que fue el que se ha encargado de toda la conceptualización gráfica, estuvimos harto tiempo investigando, buscando, viendo por aquí, por allá, haciendo fotos, viendo qué funcionaba, y obviamente pensándolo siempre desde la primera foto que íbamos a lanzar en el proyecto y que tuviera relación con el disco general. Y como la temática de como de esta mujer, lo que te comentaba antes, de por qué se puede llamar Ciénaga, creo que puedo unificar este concepto como de una persona enfrentada a la naturaleza y qué le pasa frente a eso, todos los significados que puede tener. Entonces de ahí queda muy bien que fuera alguien enfrentado, insisto, claro, a la naturaleza, ¿cachai? Algo que está ahí al lado, pero puede ser tu mejor aliado como tu peor aliado. Así es, está muy bonito el primer video, véanlo también todo en el canal de YouTube de IO Música, quien nos ha acompañado en esta oportunidad en el Todo por la Tarde. Somos el espacio de la música chilena. Nos vamos a despedir con Naufragio, que es el sencillo nuevo que viene ya con videoclip el próximo día 10 de mayo. Vamos a estar muy atentos para no perdernos lo que viene con ese video, con toda la fuerza del norte, que está también muy muy bueno. Bueno, Isidora, ha sido un placer conversar contigo, conocer tu música, que tiene una apuesta muy interesante, jugando con instrumentos poco usuales en la música popular, pero también estando en la sintonía con lo que se está escuchando también en términos de texturas. Así es que felicitaciones por todo lo que estás haciendo y que te siga yendo muy bien. Muchas, muchas, muchas gracias, Richard. ¿Hay alguna presentación, algo que anunciar, las redes sociales? Sí, el 16 de mayo vamos a estar en un concierto para el lanzamiento del sello en el que estoy, que se llama 1111, donde hay otros artistas: Kinética, Jim Hast, Cuervo, Juan Pablo, Andy y yo. Todo más o menos ligado a la más con este dejo de electrónica. Entonces el 16 de mayo vamos a hacer el lanzamiento del sello. Buenísimo. En el Santo Remedio a las 10 de la noche, así que aparezcan. Todos muy buenos artistas, Kinética, quien también ha estado por acá, buenísima. Así es que será una gran jornada el 16 de mayo. Sí. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, Isidora, y nos quedamos con Naufragio. Muchas gracias a ustedes. 10 días de andar se rompen y vuelven como recordar. Los oigo, es fácil, se el ser.